atrás, hey. Con brazos y con piernas todos vamos a bailar, hey. Y puedo ya bailar, hey, con una facilidad, hey. Las chicas y los cuates todos ya me envidiarán, hey. Yo les puedo enseñar, hey, cómo se baila el twi. Wow, wow, wow, wow. Mejor, hey, llevando el compás, hey, con brazos y con piernas todos vamos a bailar, hey, y puedo ya bailar, hey, con gran facilidad, hey, las chicas y los cuates todos ya me envidiarán, hey, yo les puedo enseñar, hey, cómo se baila el twist. ¡Wow, wow, wow! Con gran facilidad, hey. Las chicas y los cuates todos ya me envidiarán, hey. Yo les puedo enseñar, hey, cómo se baila el twist.